pa mí, quiero su amorcito, pa mí, anda di que sí, que sí, que sí, anda di que sí, que sí, que sí, nunca digas no, que no, que no, nunca digas no, que no, que no, quiero ir. Mm-hmm.